puercos desangrados, muertos en el duelo. Restos de órganos podridos yacen en el suelo. La poesía filosa cortando cuellos. El dueño del micro sobre el ritmo como un escalpelo. El chief rocker del clan, D-O-J-O. Straight talk to the fans, el rap regio. Controlando el tiempo desde el medio como Sergio. Hip hop serio, and you already know. Los vi nacer y convertirse en escorias. Juraron lealtad, pero obviamente me odian. Pronto sentirán el poder de mi oratoria. No habrá piedad y menos misericordia. No creo en tus actos, no tienes palabra y ofreces contrato. Salpicas de mierda a tu gente, no entiendes que tú eres parte de ese saco. Pareces un paco, no sigas nombrándome currutaco. Que usted nunca ocupó nuestro puesto, ni se pondrá estos zapatos. Old tape brings sadness and agony. You all pray to God while I break your anatomy. Don't be mad at me, cause I'm not your enemy. I'm the supremacy. What you wanna be? Armando un plan, hablando plastas del prank. Ate la boca, maldito charlatán. Son puro bla bla bla, bla, bla. No jueguen tanto con el agua, el caimán. Sal de la cancha y ábrete un OnlyFans. Ya, si buscas la verdad, encuentra la mamá ñema. Con la tuya, algo que valga la pena y respete la vida ajena. Cambien el tema y resuélvela por las buenas. Antes que se prenda el lío en candela y queden secuelas. Llegas a hablar de más y habrá represalias. Martillos y clavos, rastrillos y mandarrias. La realidad es cruel, pero es necesaria. Ustedes son un montón de patiperros con rabia. Nada que ver con sus novelas en menguas. No compares un caballo de carrera con esas yeguas. No busque guerra aquí, resuelva sus neuras. Fuera que contigo no hay tregua por mala lengua. Old tape brings sadness and agony. You all pray to God while I break your anatomy. Don't be mad at me, cause I'm not your enemy. I'm the supremacy, what you wanna be.